Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 242. La bruja de las palabras. Está todo el acento puesto en el aquí y el ahora. Fíjese la sabiduría sencilla que surge de observar sin juzgar. El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno. Describe. No juzga, percibe. Está lanzado hacia el mundo, no se mira a sí mismo. Su percepción se afina, su percepción del mundo se vuelve más fina, más sutil, porque no está soñando con un paraíso perfecto. Allí está su paraíso, aunque él no lo sepa, pero en esta matriz del que ha hecho esta canción no hay un paraíso perfecto ni futuro, sino que esto es todo lo que hay, y en eso él circula pleno, sin tener hipotecada su felicidad para un futuro supuestamente perfecto. Tú te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura. Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. La bruja de las palabras. Está lanzado hacia afuera, ¿se da cuenta? No, y no cierra los ojos. Todo lo contrario. Los tiene bien abiertos, la mira ella. Y encima le queda tela para darle algún consejo a la chinita, ¿eh? Y un consejo nada occidental. Vive la vida que el mundo te ofrezca. Vive la vida que el mundo te ofrezca. Fíjese qué frase generosa, qué frase tranquila, qué frase amiga del mundo. Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Gracias Adolfo, que nos escucha desde Atlanta, allá en Estados Unidos. Hoy se escucha mejor, dice, porque claro, la vez pasada llovía acá en Jujuy y la lluvia produce que la emisión no salga tan bien. Tenemos unos sistemas un poco precarios para emitir nuestra conexión, pero cuando no llueve, que es casi todo el año brujeril, ahí se escucha más o menos bien la emisión especial de internet que tiene La Bruja de las Palabras, hasta que se arregle la emisión de la radio. Si alguien quisiera comunicarse con La Bruja de las Palabras, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 42-21-600, 42-21-600. Es el teléfono de línea de Radio Universidad Nacional de Jujuy. También nos puede mandar un mensaje de texto al número de la radio o WhatsApp, que es 155-011-525. Y si no, el WhatsApp International. International World. Ahí está, muy bien, sí, gracias. Es así, 549-388, eso es por Jujuy, 4738-438. Igual lo vamos a poner en la página por si bien no nos entendieron. lo copian, lo pegan y... Perdón. Ahí está. Y el Facebook es... La Bruja de las Palabras. Si prefiere usar correo electrónico, nos escribe al... La Bruja de las Palabras, @hotmail.com. Y si además quiere hacer... Al... Bueno, sale perfecto, lo que nos falta es contenido. Exactamente. Sí, no, la parte de la forma la tenemos muy trabajada con la Nadia. ¿Y cuántos años son? Ya son como 30 años que trabajamos juntos, ¿no? 30 años juntos. Sí, impresionante. Incluso vos, 8 años antes de nacer, ya... Hacías radio, sí, impresionante. Desde la otra galaxia. La Bruja de las Palabras. Hay un famoso número de la bestia como dijo Carlos, el número de la bestia. Aparece en el Apocalipsis. Es el... Cuidado, cuidado, que de decirlo nomás se miedo. Te pueden resquebrajar las paredes. ¿Ves esa grita que está comenzando a ver acá en la pared esa? Es porque estoy por decir el número de la bestia, que es el... Yo le voy a decir uno más, después usted le resta uno. 667. Tiene que restarle uno. Si lo digo así, el diablo no se da cuenta. Claro, ¿entendés? Es para despistarlo. Ahí en el Apocalipsis, es un libro un poco delirante, dice... cuando lleguen los cuatro jinetes de no sé dónde, va a comenzar a esto y el dragón se va a despertar y lo va a atar al diablo a no sé dónde, viste, todo así, unas cosas como proféticas, ¿no? Y dice el número de la bestia es el 666. ¿Para qué va a aparecer? ¡Uy, lo dije! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué efectos especiales que tenemos! Sí, los efectos especiales buenísimos. Son geniales. Y ese 666... Discúlpenme que rompa el misterio, ¿no? Pero están todos de acuerdo en que eso significa Nerón. Nerón, que era el emperador de Roma, que imperaba mientras escribía el Apocalipsis y que era la causa de las desgracias de los cristianos de esa época. Y todo el Apocalipsis está lleno de señales, hay que ponerse a estudiar para eso, que tienen que ver con los problemas que tenían en esa época, ¿eh? Uno de los nombres de, así terribles, de no sé qué monstruo, es el nombre del lugar en donde estaban asentadas las tropas romanas en Siria. Otro nombre así es el lugar donde hubo una batalla entre judíos y romanos. Pero claro, si no te pones a quemarte un poco los ojos estudiando, pensás que está hablando de no sé qué cosa, y por lo menos muchas de esas cosas, como el 666, tienen que ver con padecimientos de los cristianos que escribían ese libro. 666 es el nombre de Nerón, no me voy a acordar bien, pero si vos escribís el nombre, ¿viste como la numerología? Que cada letra significa un número, ¿así? Sí, sí, sí. Bueno, del mismo modo se formaban números a partir de letras. Entonces las iniciales de Nerón, emperador de Roma, no sé qué, pero sale bastante fácil, digamos. Eso dice por lo menos Antonio Piñero y los exégetas que se han ocupado de eso, desde ya que siempre hay esoterismos, mistericismos, que dicen, no, no, en realidad el 666 es el nombre de George Bush multiplicado por 8 y le sumas la fecha en que asumió el poder Obama, qué sé yo, no sé, viste cómo son esas cosas, ¿no? Y todo esto que tiene que ver es que Claudio Naranjo, a veces uso argumentos y relaciones que son impresentables para que parezca que acá somos inteligentísimos. A Claudio Naranjo le preguntaron algo por la gran bestia y me pareció que el que le preguntaba tenía expectativas de que este hablara del 666, porque pese a que todos sabemos que el 666 es Nerón, está la expectativa de que signifique alguna otra cosa que si la descubrimos, entonces vamos a ser felices. Estamos descubriendo a la gran bestia, lo que yo llamo la mente patriarcal. La sociedad patriarcal se reproduce a través de una mente patriarcal que es como el huevo y la gallina. Es una forma de ver las cosas que se basa en el principio de la autoridad violenta, ya sea a través de gobiernos, a través de la violencia interna de una parte de nosotros que se torna en explotador del resto de nosotros, o en el capataz interno, o el denigrador interno, el culpador interno. Yo digo que tenemos tres cerebros: el neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro primitivo reptiliano, que son como el padre, la madre y el hijo, y que así como en la familia se rompió el equilibrio, se rompió la democracia intrafamiliar con el origen de la civilización y la organización en que el pater familias es dueño de la mujer y de los hijos, donde hay apropiación, donde hay propiedad, no hay relación yo-tú, se deshumaniza el trato humano. Hemos perdido esa capacidad yo-tú que decía Buber, que es la que puede salvar el mundo, por la propiedad de unas personas sobre otras, sobre el dominio violento. dominio violento está en cada familia, está dentro de cada uno de nosotros. Hemos sido domesticados en un poder violento, hemos sido castrados por un poder violento. Eso es la gran bestia. La civilización es la gran bestia, no el caso de Roma o el caso de Babilonia o el caso de Egipto, las interpretaciones locales que se le daba en los tiempos bíblicos. Cierto, claro, la Roma de Nerón era como una gran bestia, pero el principio del mundo civilizado es mucho más amplio y está la gran bestia mucho mejor alimentada y es mucho más sutil y se ha puesto mucho más seductora en nuestro tiempo. Qué lindo, este es el Adagio de Secret Garden. Déjemelo escuchar un poquito más, no sea malo, José, dale. Yo con esta vez me voy a dormir, así creo que soy buenito. Bueno, así que Claudio Naranjo decía que la gran bestia es esta sociedad patriarcal y a esa sociedad patriarcal se le asigna todo este maltrato, esta creencia de que el padre de familia es el dueño. Esto después se traslada a los que tienen una pequeña cuota de poder. Estamos preparando un programa que se va a basar en el libro El Cáliz y la Espada. Así que chicos, me lo van leyendo, ¿eh? Así se preparan para el próximo programa de La Bruja. No sé si será el próximo o el otro. El Cáliz y la Espada, que plantea este tema de si nuestra naturaleza es violenta, de si no hay otro modo de hacer una sociedad humana que no sea con el garrote y a los gritos. Y en todo caso, si en el pasado existió alguna sociedad, incluso en el entorno de Occidente, en el entorno del Mediterráneo, digamos, que tuviera estas características. Yo espero que algún día se haga esto con las culturas americanas. Pero, por lo menos, es importante, me parece, que muchos occidentales ya se hayan dado cuenta de que en la isla de Creta existió la civilización, no quiero decir una palabra por otra, minoica me sale, pero no sé si es así, en donde las cosas eran muy distintas, y no era una sociedad patriarcal. Pero claro, hay que revisar, chicos, anoten, hay que revisar todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho. Hay que revisarlos porque los han hecho ojos patriarcales, los han hecho ojos occidentales. Y esto es una de las cosas que cuenta este libro, El Cáliz y la Espada, de que los descubrimientos, suponete, descubrían en Egipto una tumba, y decían, oh, mirá, un faraón, qué sé yo. No, hermanito, no era un faraón, era una faraona. Pero el tiempo que tardaron en darse cuenta de que era una faraona, ni se les pasaba por la cabeza. Es un ejemplo tal vez burdo. Bueno, ese es uno de los programas que estamos preparando. El otro es sobre la voluntad de poder. Porque lo que faltó ayer y lo que faltan estas voluntades de que no haya más violencia de género es la voluntad de que no haya más violencia de género. Falta el querer que las cosas sean distintas, que no te consuele soñar con el cambio, que soñar con el cambio sea lo mismo que nada. Soñar con el chico que te gusta vale cero. Pero esto que estoy diciendo no funciona en Occidente. En Occidente es mucho soñar con el chico que te gusta. Yo conozco amigas o oyentes de La Bruja incluso que se recluyen en la lectura, se encierran en la lectura, en la ensoñación de mundos ideales, los cuales se consuelan porque en la vida real no pueden hacer un mínimo bienestar y satisfacer aunque sea jugar un rato a la generala con la vecina. No lo logran, porque los músculos de la realización, de concretar, aunque sea el 10% básico de los deseos, el músculo de concretar no ha sido enseñado. Ha sido enseñado el músculo de declamar lo que debería ser. Quejarse, eso no sabe muy bien. ¿Cómo puede ser que debería ser todo así? Ahora, ¿cómo haces para convertir una cosa en la otra? No sé, porque es que con estos políticos que tenemos, con esta corrupción que hay, ¿qué querés que hagamos? ¿Con mi cuñada? ¿Cómo querés yo que haga una vida sana si mi cuñada llama 3 veces por día para molestar? Siempre está habilitado este músculo para, no sé para qué, pero tal vez sea que no tenemos para nada desarrollada la voluntad de poder, lo que Nietzsche llama voluntad de poder, que no es voluntad de ser emperador de nadie, sino que es la voluntad de concretar. Repito, que no te satisfaga declamar cómo deberían ser las cosas, sino que sí te satisfaga dar un pasito, aunque sea pequeño, hacia el modo en que vos querés que sea el mundo. Dar un pequeño pasito. Claro, al dar ese pasito, abandonás tu impecabilidad, abandonás el mundo de las ideas, te comenzás a ensuciar las manos, comenzás a hacer mediocridades, incluso cosas poco presentables, porque el mundo es como es, está donde está, y para cambiarlo vos tenés que ir allí, tenés que bajar varios escalones desde ese iluminado lugar de las ideas desde el que vos mirás el mundo, y tenés que ensuciarte, hermano. Ahí es donde se cambia el mundo, mediocramente, de a poquito, y muy dificultosamente, muy dificultosamente. Mucho más fácil es quejarse, declamar, cerrar la puerta con llave y ponerte a leer. Esto es mucho más llevadero, lo cual yo entiendo perfecto que algunas personas lo hagan de ese modo. ¿Qué tenemos? No, nos vamos a meter un poquito a hablar de política. Un poquito nomás. Otra vez, sopa, Carlos. Todo el tiempo hablan de política en todas partes. Pero no vamos a hablar ni de política partidaria. Uh-huh. Y tampoco vamos a hacer pie en la política argentina. Uh-huh. Nos escuchan amigos que son de otros países. Así que vamos a hablar de dos temitas que nos parece que podemos compartir con amigos de otros países. El primer tema es tema económico. ¿Vos sabés qué es el keynesianismo, Nadia? No creo. Prepárate el 83, José. A ver. Explícame brevemente con manzanas, como para que yo entienda. ¿Con manzanas te explico? ¿No puedes en naranjas? Bueno, están caras las manzanas. Actualmente, digamos, en el mundo que rodea a Argentina y a Latinoamérica, hay como 2 escuelas económicas. Y esto pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa, me parece que en México, y en Perú, en Colombia, en Chile. Hay 2 concepciones económicas, no hay una sola. Claro, hay amigos que creen que hay una sola. Esa sola es la clásica. Es la de la oferta y la demanda, la que hacen falta inversiones. Entonces que vengan los capitales, que son los que dan mano de obra, supuestamente, puestos de trabajo. Esa es la corriente clásica, se llama neoliberalismo, y es lo que se enseña en muchas universidades como la única verdad. Y muchos declaman que no hay modo de escapar a esas reglas de la, entre comillas, economía, ¿viste? Como si fuera una... ¿Y qué pasa? Hace ya 80 años apareció un tipo, y no apareció en Argentina, apareció en Inglaterra, y sus políticas fueron puestas en acción nada menos que en Estados Unidos. Un tipo que era Keynes, John Maynard Keynes, Me parece que su tesis se llamó El último mago y fue sobre Newton. Fue sobre nuestro amigo Isaac Newton, pero ese es otro tema. Keynes lo que dijo fue: no, hermanito, no, esto de los capitales, eso no es tan así. Oferta, demanda, no, pará, baja un cambio. Lo que hay que hacer es poner en acción a la economía. Eso como se hace inyectando dinero en la economía. Aunque, bueno, un poco imprimas algunos billetes de más, vos lo que tenés que hacer es hacer que la gente se ponga a laburar. En definitiva es eso, que se produzcan más cosas, que haya más semillas enterraditas en la tierra con la agüita que les caiga encima. Vos lo que necesitas es que haya más producción. Eso en parte lo puedes hacer inyectando dinero. No importa, te repito, de dónde viene, puedes usar el ahorro de los jubilados, total, eso después lo cobrarás por impuestos. Una serie de mecanismos, claro, que rompen con lo que interesa al capital financiero, a las grandes empresas, a ciertos modos de entender el Estado. Este keynesianismo se puso en práctica en Latinoamérica en los últimos años. Y el asunto es que fue bastante exitoso. En Brasil, en Argentina, en Ecuador, claramente, se puso en práctica y funcionó bastante bien. No sé si perfecto, tal vez haya que retocarlo, pero estos tres países, dos de ellos muy importantes, como Brasil especialmente y Argentina, hicieron funcionar durante 10 años el auto con ese combustible. Así que vos decís, no, pero al final, mira, terminamos con una desocupación del 5,6%. Parecida a la de Holanda, parecida a la de Holanda. Desendeudados, porque si vos me dijeras que lo hiciste a costa de endeudarte, entonces esto es el keynesianismo. No es que nosotros digamos que esta es la única verdad, la fórmula de la felicidad. Nosotros decimos, muchachos, ojo, que hay muchos intereses que nos quieren convencer de que el modo de que un país se desarrolle y tenga un bienestar razonable sea hacer alianzas con los grandes bancos, los grandes capitales, Fondo Monetario y las grandes empresas multinacionales. Pero hay tal vez otras opciones. Nuestros chicos seguramente que estudian economía o empresas tal vez puedan inventar otros modos de hacer las cosas. Esta es la inquietud. El keynesianismo lo va a explicar, no sé si con manzanas, como quería Nadia, pero sí con zapatos, lo va a explicar nuestro amigo Alejandro Dolina. Pienso mucho en un zapatero que vive al lado de casa y que cuando yo llegué al barrio hace como 15 años, estaba todo el día parado en la puerta el tipo. Estaba todo el día parado en la puerta que cuando venían los tipos de la municipalidad a poner los carteles con el nombre de la calle, se tentaban de ponérselo a él. Porque lo juzgaban más permanente que las edificaciones. Decían, este edificio quizá lo demuelan, pero este hombre va a estar siempre aquí en la puerta. Le ponemos el nombre de la calle. Y sin embargo, empezó un proceso conforme al cual la gente podía comprar zapatos. Además, no venían zapatos italianos a 100 pesos. Bueno, qué mal, dirán algunos. A mí me gustaría tener zapatos italianos a 100 pesos. Pero el asunto es que a este tipo le empezaron a comprar zapatos, tuvo empleados, ahora está todo el día adentro, tiene un montón de empleados que trabajan, que compran otras cosas, helados, por ejemplo, o bicicletas. Y entonces prosperan los fabricantes de helados y bicicletas que toman nuevos empleados, que a su vez ganan dinero y que compran zapatos. Bueno, eso se llama keynesianismo o neo-keynesianismo o algo así. Es inconfundible esto. Ahora, si mañana viene otro señor y dice, bueno, macho, vamos a abrir las importaciones y entran unos zapatos italianos 95 pesos, el tipo ese no va a vender más zapatos. Y entonces no es que va a tomar más empleados. No, va a echar a los que tiene. Y esos tipos ya no van a comprar tantos helados ni tantas bicicletas. Es así de sencillo esta vez. Muchas veces no es tan sencillo, pero esta vez sí es muy sencillo. De manera que yo creo que están muy claros los dos mundos. Y están muy claros incluso desde el gesto, desde la actitud. Así que yo creo que nadie tiene derecho a equivocarse.